his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Queridos oyentes, queridos amigos, nuestro invitado musical de hoy, quizá alguno de vosotros no suene de nombre, pero su música estoy muy, muy seguro que la habéis escuchado, porque está muy presente aquí en nuestro programa. Viene en alguno de los indicativos que solemos emitir o también como fondo musical de algunos de los poemas o relatos que aquí se leen. Este Navarro de Peralta es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Navarra, ha encabezado varios proyectos musicales y ha publicado además varios discos. Yo no sé si alguno de ellos inspirados en varios de sus referentes, como pueden ser Wim Mertens o Josh Whiston. El caso es que lo tenemos aquí y le deseamos ya las buenas noches a nuestro invitado, a La Luna y Compañía. Joaquín Taboada, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros, de estar contigo y bueno, encantado de que me digas esas cosas tan bonitas, chico. Yo no sé si habría que añadir alguna cosa a esa primera presentación que te he hecho. ¿Falta algo? Bueno, desde luego todo lo que has dicho es rigurosamente cierto, porque sí que estoy muy inspirado por Whiston, por Mertens, por Jan Tiersen también, que bueno, fue un descubrimiento increíble para mí, posterior a la época de Mertens o de Nyman o así, pero la verdad que me gusta muchísimo. La música francesa popular, ¿no? O pseudo popular, como queramos decir, la verdad que también me gusta muchísimo, sí. Toda una vida como profesor, ¿verdad? Yo no sé si te resulta a ti Sí. más fácil enseñar o componer. Pues son dos cosas que se Bueno, lastrean. las dos cosas Pues tienen lo suyo, ya lo sabes tú bien, por lo de enseñar, por lo sí. menos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que también, bueno, es una cosa que también se aprende a hacer, ¿eh? Yo creo que esto que muchas veces se comenta de lo vocacional y tal, bueno, sí que, bueno, se puede tener cierta vocación y tal, pero también se aprende, me refiero a enseñar, ¿eh? Se aprende muchísimo, se aprende a tener paciencia, se aprende a lidiar con situaciones más adversas. Y esas cosas a lo largo de los años se van poquito a poco aprendiendo, creo yo, ¿no? Y lo de componer, pues bien, no sé, bien temprano me vino también la afición. O sea, realmente es que fue pareja, ¿no? Porque en una determinada época de mi vida yo empezaba a componer y también empecé a ser profe muy, muy joven, ¿no? Prácticamente sin acabar los estudios. Así que las dos cosas han ido, como te digo, muy, muy paralelas. Sí, porque empezaste sobre los 80, ¿no? Más o menos empezaste a componer sobre esa época. Puede ser. Sí, al final de los 80 ya hice, bueno, mis primeras composiciones, las grababa con un secuenciador, que los más viejos del lugar conocerán, un secuenciador de un mítico teclado M1, o sea, Korg M1, ¿no? Y lo grabamos ahí como buenamente podíamos. Y luego sí que me surgió una oportunidad muy, muy bonita de tocar en el que fue el Festival de Nuevas Músicas de Donosti. En sus primeras ediciones, pues te hablo del año, ya te digo, 91, 92, por Sí, ahí. sí. Y bueno, y además siempre lo digo así con orgullo, ¿no? Que en el mismo festival, si yo toqué el viernes, el domingo tocó Michael Nyman. O sea, Pues fíjate. tengo un cartel que guardo como oro, que en el que sale Nyman y mi nombre también, ¿no? Qué Y ahí guay. empezó realmente. Fui grabando cositas, luego a los años sí que se me planteó la oportunidad a través de Jorge Grundmann y de Non-Profit Music, un sello que creó, pues de grabar el trabajo que tenía hasta entonces y bueno, pues más o menos hasta hoy. Luego mis incursiones también en la música clásica, claro, también debido a mis estudios y eso, ¿no? Si no me equivoco, fue en 2005 cuando se publica el primer CD tuyo, Introspective, fue, creo Pues recordar. puede ser, sí. Lo de los años lo llevo muy mal, Sí, porque no. siempre yo tengo memoria hacia atrás. Digo, hace 20 años o hace 25, pero nunca me acuerdo si puede ser el 2005, Sí, sí. aproximadamente, Eso ¿verdad? es lo que te digo, que se publicó en Non-Profit Music, que en aquella época de Diálogos 3, pues Jorge Grundmann, no sé si conoces, o Nomusi, David Caballero, eran dos músicos así como de referencia. Y bueno, Jorge me planteó la posibilidad de grabarlo. Yo, por supuesto, estuve encantado. Más bien de publicarlo, ¿no? Porque es algo que yo tenía grabado. Sí que se retocó, se remasterizó un poquito. Pero ya lo tenías, ¿no? El material. Sí, eso es, el material estaba. Sí que en ese momento pues me puse más serio para grabar cosas un poco mejor y así, pero fue chulo, sí, la Además, mezclando, experiencia. ¿no? Elementos folclóricos, música electrónica, New Age. Lo del New Age, yo no sé cómo llevas, porque hay gente que pregunto de vez en cuando lo del New Age, la etiqueta esa como que no le gusta. ¿Qué opinas Sí, tú? no sabes que. No, a mí no me disgusta, ¿eh? No me disgusta porque sí que define, bueno, no sé, por ya a toro pasado, ¿no? Lo podemos decir. Sí que se buscó una definición y esa era muy buena, quiero decir, por encima de crossover o de nueva música instrumental. O sea, es que realmente había un huequillo ahí en la música que en aquel entonces, cuando empezamos a descubrir autores como Mertens, ¿no? Decir, ostras, ¿esto qué es? ¿No? No es clásica, pero tampoco es pop, tampoco es folk, o sea, era un compendio un poco de todo, ¿no? O como el propio Tiersen, ¿no? O el minimalismo a través de Neumann. Pero no, a mí no me gusta la etiqueta, ¿eh? No, la verdad. Lo que pasa es que, claro, yo creo que asociamos igual, o está asociado al movimiento más. Originario igual, ¿no? Aquella época igual, ¿no? O al movimiento no musical de la New Age, ¿no? Más ligado a otro tipo de, pues al esoterismo, a alguna forma de entender la vida. Y bueno, yo creo que eso ha perjudicado. Pero vamos, a mí me parece que lo define perfectamente, ¿no? De hecho, Aunque ahí podemos meter cientos de cosas, claro. sí, de hecho, pues te decía que uno de tus proyectos se llama Tres en Diálogos, ¿no? Que es un claro homenaje precisamente a esa, bueno, a esa radio, ¿no? A lo que se escuchaba en esa radio, ¿no? Como es, que has mencionado también alguno de los programas allá por los Sí. años 80 y 90, ¿no? Eso es, sí. Hace unos años, pues tenía, bueno, desde hace muchísimo tiempo tenía la idea rondándome la cabeza de hacer un homenaje a aquellas músicas que tanto me gustaron, ¿no? Y hace un par de años lo conseguí hacer, lo estrenamos en plena pandemia, de hecho, que fue como un milagro. Y eso, en trío, en versión de trío, que es una Sí. estructura muy versátil que me permite, pues bueno, compendiar todo este tipo de canciones. Claro, ha sido muy dificultoso, pero a la vez muy bonito, porque claro, estoy hablando de tocar con un cello, con un violín y con un piano. Una canción de Nyman y otra de Susan Chiani, ¿sabes? Entonces, claro, o de Ludovico. O sea, ha sido una labor como de cómo convierto esto en formato trío que suene clásico, pero que a la vez conserve la esencia, ¿no? Y ha sido muy bonito también la experiencia. Seguimos haciéndolo, ¿no? Sí, A ver pero si este año hacemos alguna cosita. de hecho lo de fusionar a ti no se te da nada mal, porque, ojo, lo de rock con música clásica también, lo de rock clásica al trío también Sí. se las trae. No sé si se te ocurrió a ti o cómo fue la idea de fusionar ambos estilos. Pues la idea no es mía, yo la desarrollé. En Ajá. realidad, escuché a un grupo, que no me acuerdo sinceramente cómo se llaman en YouTube, pues estas cosas que estás viendo, y habían convertido, en realidad eran como un dúo instrumental, pero y habían metido voz y habían hecho como una cosa mezclándolo con Johann Sebastian Bach, ¿no? Y era un tema de Stream, ese de More Than Words, ¿no? Y digo, joder, ¿qué cosa más preciosa, qué bonito esto. Y claro, no, ese grupo no, solamente hizo ese tema, ¿no? Sí que es verdad que en YouTube hay muchas cosas que mezclan música clásica y otras, y pop o rock, pero es todo instrumental. Y dije, joder, ¿y por qué no le ponemos voz? ¿Sabes? Y eso, llamé a un par de amigos, voz y violonchelo, hice un montón de arreglos, comiéndome la cabeza un montón, porque era eso, mezclar. Pues yo qué sé, Thin Lizzy con Beethoven, Por eso te digo que Metallica con. Sí, no, y en realidad no, suena muy raro, ¿no? Pero realmente cuaja muy bien, porque en la música clásica hay cosas muy rockeras, no necesariamente marchosas, ¿eh? Hay un arreglo que hice yo, digo, ostras, que me resultó tan evidente, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie mezclar el Nothing Else Matters con la sonata Claro de Luna de Beethoven? Porque es el mismo compás, el mismo tono, el mismo afecto, ¿no? O sea, y dice, joder, que resulta bien curioso y la voz es una voz rockera, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, desde el piano y el violonchelo, pues hace unos arreglos clásicos. Sí, Eso, sí, sí, sí, la sí. verdad que me va la mezcla, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Everybody bought it. Aparte del piano, el acordeón, la percusión, ¿qué más tocas? No, nada más. ¿Te gusta trastear, no? Me gusta trastear. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, con la percusión siempre me ha gustado mucho y cuando grabé sobre todo el segundo disco, Peregrinaje, hice una labor mucho más acústica, ¿vale? Porque sí que el primer disco, el Introspective, no muy electrónico, sino grabado con instrumentos electrónicos, ¿no? Pero el Peregrinaje hay muchas cosas acústicas, hay muchos amigos invitados, instrumentos reales, entonces ahí me puse las pilas y digo, bueno, voy a grabar yo todas las percusiones prácticamente, ¿no? Entonces aprendí a tocar, o sea, te pones y dices, bueno, voy a aprender a tocar un poquito el cajón flamenco, los shakers, la pandereta, el tambor, y al final te vas liando y lo fui grabando con toda mi desfachatez, que ya no sé si es temeridad o valentía aquello, pero bueno, ahí quedó plasmado y la verdad quedó un trabajo, bueno, curioso, ¿no? Antes has mencionado internet, yo creo que es un medio en el que te desenvuelves bastante bien, ¿no? No sé si te ha servido a ti de trampolín un poco para que se te conozca, ¿no? A nivel musical, porque te mueves bastante, claro. En él, ¿no? Sí, desde el principio, desde prácticamente que surgió y puse mis primeros temas en una antigua plataforma, mp3.com, que ya desapareció. Te hablo de hace 25 años, prácticamente. Sí. Y sí, desde el principio estuve ahí, entonces tuvo un montón de repercusión, sobre todo el disco con Non-Profit Music, pero unas cifras así como, ostras, ¿pero qué es esto? ¿No? Entonces, siempre me llamó mucho, porque tú puedes controlar los números, ¿no? De esas canciones, quién te escucha y tal. Y dije, ¿cómo es posible que escuchen mis canciones más desde China que aquí, ¿no? O sea, en una cosa alucinante, o desde Estados Unidos. Ya. Este es el mundo de internet, también me da igual estar en Tafalla o en Pamplona que estar en Shanghái, ¿no? Pero la velocidad es la misma, entonces, claro, tuvo una cierta repercusión, entre comillas, mundial, ¿no? Sí, sí. Y desde ahí sí que, bueno, pues nunca he dejado. Pues ahora más con Facebook. Y tu propio canal de YouTube también, ¿verdad? Sí, mi canal de YouTube lo tengo de hace bastante, sí, cuelgo cositas y hago algún vídeo, he hecho algún vídeo más profesional. Siempre me gusta cuidar un poco eso, sí, la verdad esto de, con todo el respeto lo digo, pero esto que hacen algunos de grabarse con un móvil y tal. Bueno, pues si te sacan en un concierto y alguien lo cuelga, pues ya. Pues bueno, pero si ha llegado a una especie de bajón brutal en la calidad de lo que realmente estamos mostrando, ¿no? Y eso lo sigo, por lo menos lo intento por todos los medios cuidar, sí. Sí, de hecho yo creo que el vídeo más impactante, además me acuerdo cuando lo estrenabas, yo creo que sabes a cuál me refiero, ¿no? Que estás rodeado ahí de vacas en pleno Sí. monte, no sé si era el Baztán donde se rodó, no sé cómo es, Sí. fue el Baztán. Bastante, ¿Cómo se te sí. ocurrió? ¿O de quién fue la idea de irte allá, rodearte de animales? ¿Y cómo fue el proceso? Porque me imagino yo que cada uno iba a su bola, no sé. Sí. No, fue muy, muy bonito, ¿eh? Una de las experiencias más bonitas que he vivido, que fue corta, porque, bueno, nos pasaron un montón de aventuras. Pero otra de las cosas, como lo que te he comentado antes de Tres en Diálogos, estas cosas que tienes en el cerebro un montón de tiempo, digo, ostras, algún día lo podré hacer. Y era tocar delante de animales, ¿no? Sí. Que muchas veces, que no soy el primero que lo hace, evidentemente. Pero digo, ¿cómo realmente será plantar un piano me hubiera gustado hacerlo en una yeguada, o sea, pero bueno, como mi pareja es de ahí, del Baztán, y a su vez conocía a un tipo que tiene una casa rural, y adosada a esa casa rural tiene unos prados, él tiene bueyes, ¿vale? Porque lo que sale en el vídeo son bueyes, porque todo el mundo dice, las vacas son bueyes, son bueyes y caballos y potrillos y tal, ¿no? Y un día hablando con él, y le digo, mira, tío, tengo una idea loca desde hace un montón de tiempo. Me gustaría hacer esto. Y el tío me dice que sí, ¿sabes? Y yo digo, y ya nos pusimos, empezamos a organizar, digo, joder, va a ser posible, claro. Entonces, efectivamente, un día nos juntamos, empezó a sumarse gente, porque al principio iba a ser como, vamos a echar cuatro fotos, joder, y en total que empezó un amigo, yo tengo un dron, Sí. yo tengo unas, bueno, al final aparecieron tres cámaras profesionales, un Joder. montaje de la leche, y ya, bueno, ya sacamos el piano ahí al prado, y digo, bueno, y ahora que nos hemos juntado todos, a ver qué dicen las Claro, vacas, a ver qué los dicen los bueyes. bueyes, ¿sabes? Y fue absolutamente maravilloso, porque claro, lo que se ve en el vídeo es que están cerca, y efectivamente eso no es un croma, o sea, Sí, sí, sí, es sí, sí. verdad, o sea, Sí. sentía su aliento realmente, pero lo que pasó es que yo planté el piano, empecé a tocar y empezaron a venir. Pero Anda. no solo eso, es que se pusieron, como si se lo hubiéramos pedido, se pusieron detrás mío, porque claro, delante mío estaban todas las cámaras, Claro. ¿sabes? Y yo digo, hostia, y yo empecé, vamos a tocar, graba lo que sea, Sí. y yo no me paro ni aunque me vengan una vaca y me den una cabezada, ¿sabes? Y así pasó, o sea, empezamos a grabar, todos los bichicos se acercaban, los bueyes me miraban, yo estaba totalmente alucinado, digo, tú tira para adelante, y eso que el pastor estaba preparado ahí, digo, Por porque si es que acaso. realmente pasó miedo el hombre, ¿no? Porque es que se acercaban tanto, o sea, hay una foto que creo que la tengo, no sé si es en el canal de YouTube, que están los tres bueyes, uno a derecha, otro a izquierda y otro enfrente, mirándome fijamente mientras estoy tocando, ¿no? Y fue una experiencia preciosa, la verdad es que sí. Si alguno de tus oyentes no ha visto el vídeo, lo invito a que lo vea porque es bien bonito. Yo te prometo que lo van a ver en breve. Lo van a ver en Y el breve. sonido es grabado en directo, ¿eh? O sea, Sí, lo que es, con la grabadora, la Zoom, con sus ¿no? fallitos y todo. Con alguna zoom que tengo, sí. Sí, es Y la la misma que puse te, con un palo. es la misma que tengo yo, además. Sí, con la zoom. Con un palo de pastor Sí, allá pegado. no, no. Yo me fijé. Y dije, bueno. Thank you. voy a hacer playback, quiero que salga. Y de hecho, ya ves, si lo has oído detenidamente, se oyen todos los caballos cuando resoplan, Todo, todo. las sus pisadas, el gallo que canta, o sea, es espectacular. Claro, el sonido no es limpio, ¿no? Pero digo, Pero hostia, es vamos a dejar diferente. este sonido porque es precioso, sí. De todos modos, a ti la naturaleza te gusta mucho, ¿eh? Porque Sí, también veo que has encanta. participado en varias caminatas que terminan precisamente en un mini concierto tuyo. O sea que lo del Sí. monte de, te ha gustado, ¿no? Porque yo he visto, ya te digo, vídeos en ermitas, en pleno monte. Sí, eso es muy chulo, sí. Sí, sí, Nada, sí. un amigo naturalista que de aquí de Tafalla, vive en Baztán y hace paseos y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos como complemento a tu paseo, cuando acabe, pues esas 15, 20 personas que han ido, pues quedar en ese último sitio, en esa última parada, y yo ya tendré preparado el piano y toco ahí lo que salga, ¿no? Además, yo cuando toco, pues toco lo que me da la gana, más o menos, ¿sabes? Ya. Lo que va saliendo en el momento, ¿no? Y la mitad es improvisado. Y bueno, y ha sido pues bien bonito. En un monte, en una ermita aquí en la Valdorba, es un valle muy, muy Sí. bonito que está en la zona media de Navarra. Y sí, la verdad que nos lo hemos pasado No, no, te digo bien. que ermitas, iglesias. Bueno, ¿cuál es el sitio más verés y más especial en el que has tocado? Y no me digas que en un escenario. No, en un escenario no. Ha sido, yo creo que lo de el campo con los bueyes fue el sitio más bonito que yo he tocado, ¿eh? O sea, o más emocionante. Sí que en la ermita, como te digo, aquí en la Valdorba, una ermita fue también muy, muy, muy emocionante, porque fue un concierto que empecé a tocar, entonces, claro, la gente, no sé por qué ni por qué no, decidió no aplaudir. ¿Vale? Entonces yo dije, vale, pues yo voy a seguir tocando. Y estuve tocando sin parar durante casi una hora y se creó una emoción, una cosa tremenda, ¿no? Porque es que además yo, como tengo muchísimo respeto a esos sitios que, bueno, que son sagrados, ¿no? Al fin y al cabo. Y tener el lujazo de estar ahí reproduciendo una música que me sale en ese momento y la gente está escuchando, muy, muy emocionada. La verdad que los conciertos que he hecho también. En el Baztán he hecho varios en un palacio, en el palacio de Irurita, con un jardín, y la verdad que siempre hay mucha emoción. No me digas por qué, pero porque yo no soy quien para decirlo, ¿no? Ya. Pero la verdad es que después de los conciertos, mucha gente, o sea, pero un montón de gente, me ha venido y me ha dicho, he llorado. He llorado, he llorado. Pensando en no sé qué, pues en sus seres queridos o en otra época de su vida, Sí. o en otro sitio, y joder, yo realmente es que no me acostumbro, ¿sabes? Parecerá una pedantería, pero es verdad, o sea, no me acostumbro a que alguien me diga que se emociona, ¿no? Cuando yo toco, o cuando escucho una pieza mía, me parece una cosa brutal, sí. Yo también quiero destacar tu faceta solidaria, ¿no? Porque has mencionado antes el segundo trabajo, el peregrinaje, que era de 2012, tengo aquí apuntado, que lo has destinado precisamente a los beneficios a causas sociales, ¿no? También te ves. Sí, los dos, Sí, por los dos eso. discos. Sí, bueno, es lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, yo lo puedo hacer Sí. también porque mi trabajo, al fin y al cabo, como has comentado, es ser profesor, Sí. ¿sabes? Entonces, bueno, me lo puedo, entre comillas, permitir, es decir, bueno, hay quien aporta, bueno, yo también lo hago, pues, pero dices, en vez de aportar X al mes a esta organización, ¿por qué no también con mi trabajo, ¿no? Y no sé, es un enfoque que me hace ilusión. Sí, y ya, bueno, ya que mencionaba los discos publicados, el último es de 2021, Viento y Lluvia. Oye, solo de piano, ya te ha costado años, ¿no? Dedicarle un Mucho, álbum madre. solo al piano, ¿no? Es que no me atrevía, la verdad, se ha dicho, ¿eh? No me atrevía, me daba tanto respeto. Y siempre grabo cosas de piano solo, ¿eh? Porque yo creo que en los dos discos hay algo de piano solo, pero no sé, ya te digo, me daba muchísimo respeto y el año pasado, bueno, sí, hace dos, Sí, dos. pues sí, En plena pandemia, sí. un amigo, yo creo que fue antes o después, no sé, no me acuerdo. Sí, creo que en la pandemia. Y un amigo tiene un pequeño estudio aquí cerca de Tudela y me dijo, joder, tráete el piano, porque yo ya hice un intento que salió mal, tengo que decirlo, un intento de crowdfunding. ¿vale? Que Sí. pero no lo conseguí, ¿vale? No llegué a la suficiente gente y ya como que dije, mira, paso, ya es que me da igual, esto no tendrá que ser. Y yo creo que al día siguiente de Sí, eso, fue a lo poco, es decir, que cuando echaste la toalla, fue al poco rato, lo vi por redes y ya, no sé si a la semana o así, o al poco, dala. sí. Y me, pues eso, pues no sé por qué me junté con este tío que conozco de hace años y hablamos del tema y me dijo el tío, vente a mi estudio, o sea, vente cuando quieras, estate el tiempo que quieras y lo sacamos y tal, y lo autoproduces y así fue, o sea, me fui, estuve un par de días, fue muy rápido, porque la verdad que, no sé, estaba muy, muy tranquilo, muy inspirado y de hecho, bueno, casi la mitad de lo que suena el disco lo creé en el propio estudio, o sea, lo que me iba saliendo, y vamos a grabar esto, pum, pum, pum, prácticamente a primeras tomas, y bueno, aunque hay cosas que luego dices, bueno, pues igual esto lo hubiera grabado un poquito mejor, pero dije, mira, es que fue tan natural y tan fluido y tan bonito que dije, bueno, pues mira, así se queda, ¿no? Y me quito una espinita también que Sí. tenía clavada, ¿sabes? 11 cortes y están divididos en dos partes, ¿no? Dedicada una parte de ellas al viento y otra a la lluvia, ¿verdad? Sí. En principio iba a ser solo dedicado al viento, un poco como muy siempre mis títulos son como muy de la naturaleza, muchas veces, ¿no? Yo creo que todos. Pero luego dije, si es que también tenía algún tema dedicado al agua, a la lluvia y así, y dije, bueno, pues mitad y mitad, y así no reñimos. Y también es una metáfora muy bonita, que luego una amiga se dio cuenta y nos dijo. Bueno, se lo dijo a mi pareja, de hecho, porque claro, yo vivo de hecho ahora en Tafalla, ¿no? Y aquí en esta zona hace muchísimo viento, ¿sabes? Entonces, y donde ella vive, que es en Batán, hay muchísima lluvia. Entonces dijo, esta le dijo, ¿esto lo habéis hecho adrede, no? Y dijo, no, pero ha sido una felicísima casualidad, ¿no? Porque tenemos viento y Sí, tenemos sí. lluvia, ¿no? Tenemos las dos cosas, pero muchísimas, además. Yo precisamente lo disfruté y lo hice disfrutar porque, bueno, lo voy a contar, te lo voy a contar a ti, se lo voy a contar a los oyentes, ¿no? Desde hace ya varios años, pues también casualidades de la vida, pues como una alumna es de un pequeño pueblo llamado Berceo, me dijeron, anímate a leer algo de Gonzalo de Berceo. Fuimos un año y al año siguiente nos mandaron a organizar ya una gala. Y el año pasado, dentro de esa gala hay un concurso literario. Y se lee el final, el final del, digamos, el acto es la lectura del cuento ganador. Y yo me dije, bueno, ¿y qué música le pongo? Porque lo leo en directo, ¿y qué música le pongo? Y te puedes imaginar qué álbum cogí, ¿no? Para ponerla de fondo, Viento y Lluvia. Y el año pasado, Pues y la gente se quedó alucinada. Y yo me dije para mí mismo, joder, José, si la gente ha flipado, escuchando el piano enlatado, digo, ¿esto sería la leche con un piano en directo? Y fue cuando me dije, bueno, si lo tengo al lado, no estás relativamente cerca, oye, ¿por qué no Sí, se lo estamos cerca. propongo? Y esa Sí, fue un sí, poco sí. la idea que te propuse. Y yo no sé cómo, cuando te lo dije, no sé cómo te quedaste, porque. No, pues me quedé bien contento. Porque dije, qué ilusión. Sí. Es que. Además, realmente mi música está también muy. Es muy literaria. Es decir, muy literaria quiere decir. A ver cómo me explico. Que la gente se imagina muchas películas. Y muchas historias. Y muchos relatos escuchando mi música, ¿sabes? Que pueden ser los que tú quieras, ¿vale? O sea, eso del título siempre lo dejo un poco abierto, porque a ti puedes sugerirte una cosa y a otra Claro. persona algo totalmente distinto, pero sí que es muy, también muy, muy cinematográfico, ¿no? En cuanto a eso. Y bueno, yo estaré encantadísimo de acompañaros y de disfrutar ese rato y a ver si los demás también lo disfrutan, que para eso lo hacemos, ¿no? Sí. De hecho, yo toco madera porque, bueno, normalmente si el tiempo nos acompaña, se hacen en una placita que está al lado de la iglesia. Pero es que siempre me dicen, yo siempre digo, porque es un pueblo muy pequeñito, y siempre digo, bueno, ¿y si un año nos llueve? Dice, bueno, no hay problema. Hablamos con el cura y lo hacemos en la iglesia. Dije, Bueno, pues ¿se hace? mira, Digo, tú estás cualquiera de los acostumbrado. dos sitios, sí, cualquiera de los dos sitios es fantástico. O sea, al aire libre, bueno, al aire libre, Claro. si ya es un poquito más grande, es un problema, pero es un problema meramente técnico. O sea, Sí, si sí, se sí, pone sí, un sí. equipo bien tirado, bueno, es igual, ¿no? Se amplifica y ya está. En una iglesia, pues bueno, pues es otro rollo más íntimo, mucha más reverberación, Ya. otro estar allí, ¿no? Otro estar mucho más íntimo. Sí, pero no Pero sé. bueno, igualmente bien. O sea, Sí, sí, que yo sí. me soy voy a ser igual de feliz, ¿eh? O sea, Sí. no, Sí, para mí, a mí me no. da cierto, no sé. Ostras, es que, a ver, hacer un, no sé, presentar un acto como este dentro de una iglesia. Como nunca he hecho algo parecido, digo, ojo, me da cierto, no sé. Pero bueno, Bueno, sí. ya Lo que pasa es veremos. que las iglesias, al fin y al cabo, también son un espacio de Sí, cultura, ¿no? Siempre lo perfectamente. han sido y siempre lo serán. Lo que pasa que, bueno, en ciertas épocas, pues se han puesto igual un poco más reacios, porque, bueno, la iglesia realmente es un sitio donde solo, y entre comillas, también se debe tocar música religiosa. Pero bueno, eso no es del todo cierto. Porque durante muchas épocas de la historia en las iglesias, evidentemente, se ha hecho música Sí, no. sacra, pero también se ha hecho música profana. Sí, No ha sí. pasado nada. Y se han hecho hasta mercados, si me apuras, ¿no? O sea, que eran realmente el zoco, el lugar común del pueblo en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No sé, si nos llueve, pues. Pues sí. Y es un espacio bien bonito. O Sí, sea. no. Sí. Tengo oportunidad de verla y sí. Pero bueno, más que nada es la anécdota esa de contar. Bueno, tú nos vas a. Lo recuerdo a los oyentes, sería el domingo 23, es el día del libro. Nos vas a acompañar porque van a poder disfrutar de dos de los temas que tengo aquí apuntados de tu último trabajo, pero además nos vas a acompañar en determinados momentos y sobre todo en el espacio final, en el relato final. Con lo que tú quieras. Yo no sé si tienes ya algo pensado. Yo te mandé el relato que todavía Sí, no podemos los he decir ni leído. no podemos decir nada, pero bueno, ya tienes un relato por si te servía de inspiración. Y yo no sé Sí, me sirve. si tienes algo en mente, si vas a el día que vayas vas a tocar lo que se te salga. Yo no sé cómo tienes preparado eso. Pues realmente sí que en base a los relatos he pensado en dos ideas, ¿vale? En una más clásica, bueno, casi medieval, el relato de Berceo, de esa adaptación que habéis Sí. hecho, sí que me pide pues algo basado más en algo prebarroco, o sea, Sí, algo medieval, ¿no? yo creo que sí. Y hay algunas melodías muy, muy bonitas de cantigas, por ejemplo. Y bueno, es algo que también a mí me encanta hacer, que de hecho lo hice también, bueno, esto, ahora que antes hemos hablado de vídeos, también hay uno súper chulo que tuve la oportunidad de grabar en el antiguo castillo de Amaiur, que es el último castillo que cayó. Bueno, para Navarra tiene unas referencias, es la conquista y tal, bueno, bastante, bastante potente. Y realmente ahí improvisé sobre un tema un tema que es un clásico prácticamente aquí para los euskaldunes, ¿no? Que es el chorí a chorí. Pero es que eso a mí me encanta, o sea, realmente coger unas poquitas notas, aunque sean ni el tema, pero que se reconozca, y luego empezar a crear, empezar a construir sobre esas notas, sean las que sean. Entonces a mí me gustaría hacerlo sobre, pues, una idea, como te digo, más medieval, y otra más moderna que estoy un poco dándole vueltas, que tendría que ver con ese relato de Sí, ganador, ¿sabes? protagonizado por un medio de transporte que ahí lo dejamos, sí. Sí, Sí, ahí lo pero dejamos. bueno, que sea, Sí. a mí me gusta que sea un poco irrepetible, ¿no? Bueno, que si al día siguiente tocara otra vez, Ya. sería, me voy a decir, radicalmente distinto, pues porque evidentemente estaría basado en lo mismo, en la misma idea, pero pues lo que pasa en mis conciertos, ¿no? En mis conciertos tú puedes escuchar ahora, que es el tema este de los bueyes, y nunca lo toco igual. Toco el tema, pero luego los siguientes bucles, pues lo voy ampliando como Dios me da a entender en ese momento, ¿sabes? Claro, que eso también es algo, entre comillas, un poco peligroso. Pero lo hace especial, ¿no? Es Sí, para mí sí. Lo por que eso. pasa es que nosotros, como oyentes, tenemos un problema, que es que escuchamos siempre la misma grabación. Y estamos absolutamente acostumbrados a esa grabación. Y puede ser mi música o puede ser los Rolling. Entonces, hay gente que, como los Rolling, por ponerte un ejemplo, reproduce en el directo siempre el tema más o menos fiel a lo que fue, y otros como yo, o como yo qué sé, no es por compararme, pero el espíritu de Lenny Kravitz, por ejemplo, ¿sabes? O de Jan Tiersen, que tú vas a ir a un concierto suyo y no vas a oír el tema original ni de lejos, ¿sabes? Entonces, claro, es un arma de doble filo. O sea, por un lado es muy creativo, pero por otro, al estar tan acostumbrados a escuchar esa grabación, al disponer constantemente de grabaciones y ser una grabación, pues te aleja un poco de esa idea original. Y eso hay a quien no le puede gustar. Pero bueno, yo, por la experiencia que he tenido de los últimos conciertos de piano, a la gente le ha gustado mucho. Bueno, sí. Una curiosidad, ¿has tocado alguna vez por La Rioja? Como estás tan Pues cerca de ahora. Pamplona, de Navarra, y Navarra has tocado en bastantes Sí. sitios. Aquí no sé si en La Rioja has tocado, por curiosidad, te ibas a preguntarte. He tocado, sí. He tocado en Arnedo, he tocado en Logroño, en Calahorra también. Sí. No mucho, ¿eh? Pero alguna vez sí, con algunos proyectos anteriores y así. Sí, sí que he estado, sí. Turismo sí que has hecho también por aquí, ¿no? Por La Rioja. ¿Cómo? Que ¿Perdón? turismo, digo, que también turismo sí que. También jugar. Es que no nos lo podemos perder estando tan cerca. Sí. Sí, me gusta muchísimo. Sí. Mira, uno de los, bueno, yo no conozco todo, claro, pero un paisaje que me impactó y que me gustó muchísimo, la Sierra Cebollera. Sí. Es algo que me encanta. O sea, está Rioja un poco más desconocido, ¿no? La que está fuera del camino Sí. y la que está al sur, digo, esto es fantástico. O sea, y la primera vez que fui, que era con un compañero que tocábamos en un grupo haciendo música, bueno, música además de bailar, ¿no? Pues conciertillo así. Y me llevó por aquí. No, yo no había estado nunca, ¿no? Vamos a ir, joder, no sé ni qué pueblo era, te lo juro. Y yo decía, madre mía, pero esto es La Rioja, hay un paisaje fantástico ahí que es un poco más desconocido, ¿no? Sí. No, y además, Precioso. Berceo y por ahí está cerca de Samillán, la cuna del castellano, que también hay, bueno, dicen que la cuna del euskera, ¿no? Que también hay de las primeras Sí, palabras también. del euskera y Sí. ahí están escritas y tal. También un valle que, fíjate, yo vivo al lado, vivo al lado de Logroño, en Navarrete, pero basta que lo más cercano generalmente es lo que más desconoces. Y es una pena, y hasta que no subí aquel primer año que te he mencionado, no conocía esa zona y digo, sí, es precioso esta zona, sí. Sí, pero eso yo creo que pasa en todos los sitios. Aquí en Navarra, por ejemplo, bueno, también hay partes de Navarra que se salen fuera del circuito convencional de lo que sería Pamplona o Lite, ¿no? El Sí. eje este famoso, y que te vas, yo qué sé, a Tierra Estella o mismo Tudela, Labardena, porque Labardena es algo más conocida. Pero bueno, que siempre tenemos sitios que están en segunda línea y que son flipantes. O Sí, sea, yo yo recuerdo ahora acabo de la Foz estar de en Lumbier, por ejemplo, recuerdo que es La preciosa, sí. Foz. Yo ahora acabo de estar en Soria y en Soria puedes flipar. O sea, Cañón de Río Lobos, Calatañazor, es una cosa Sí. alucinante. Y eso que bueno, que ahí sí que es más conocido, ¿eh? Pero seguro. Es que ahora, claro, también le sacamos, ¿no? Partido a nuestros paisajes, a nuestros montes, y es normal. Es que estamos deseando de hacerlo. Sí, además después de estos años de atrás, yo creo que Joder, está todo el ya. mundo deseando salir y pasárselo bien. Pues estoy seguro de que Sí. nos lo vamos a pasar muy bien el próximo, ya la semana que viene, el próximo domingo. Y viviremos una experiencia, yo creo que mágica, ¿no? Porque lo que tú dices, no es lo mismo un concierto que algo diferente. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Así que, no sé Sí, yo creo que sí. si quieres añadir alguna cosita más ya para ir terminando, Pues Joaquín. nada, que muchísimas gracias, José Antonio, por tu apoyo y a tus oyentes un saludo cariñoso y si alguno se anima a ir, pues mira, ahí estaré para responder a lo que quiera y ahí estaremos, Pues disfrutando. ahí nos veremos personalmente. O sea que un abrazo. Gracias. te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Pues queridos oyentes, amigos del programa, hasta que ha llegado una semana más, La Luna y Compañía. Y por supuesto, en la recta final no podía ser de otra manera, ya que hemos hablado tanto y tanto, hoy el cierre de este programa corre a cargo de Joaquín Taboada. Nada más, simplemente desearos como siempre que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga La Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta el próximo programa. Buenas noches.